Sean ustedes muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. ¿Cómo nos pasamos de un día a otro? Pero no solamente de un día, sino de un año a otro. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y aún más fuerte el abrazo y más cariñoso todavía comenzando este año 2019. Bueno, si hay algo que uno va a tener que tener en cuenta cuando se acerque a Apocalipsis es que tiene un gran lenguaje simbólico. La Biblia entera es un libro que no es simbólico. Lo que dice lo literal. Dice literal, ¿no es cierto? Va contando, pero a veces, y uno eso es lo que tiene que tener en cuenta, el lenguaje lo lleva a entender de que no puede ser literal situaciones como las que vamos a leer hoy día. Entonces hay un simbolismo y uno, la misma Biblia, su propio intérprete en realidad, nos va a enseñar cómo se interpreta este lenguaje y de hecho hay muchos parámetros que ya se tienen, el agua, claro, el viento, sí, todas esas cosas. Creo que debemos tener presente en que libros como Daniel y Apocalipsis son libros totalmente simbólicos. Hay lugares donde son, donde hay excepciones, podríamos Daniel, decir. Por ejemplo, que sí, la primera parte es histórica. No hay nada de simbolismo, ¿no es cierto? Claro, cuando llega. Pero cuando llega el capítulo 7, 8, empieza ya a hablarse de un simbolismo. El capítulo 2 también. Claro. Por ejemplo, Apocalipsis tiene algunos capítulos que son netamente simbólicos, pero que uno tiene que interpretarlos, pero que la misma Biblia va aclarando los conceptos, va a decir, es su propio intérprete. Claro, ahora sí. Ahora claro. Nosotros vamos a seguir lo que nosotros conocemos como la interpretación histórica. Encaja perfectamente el lenguaje de Apocalipsis en lo simbólico, en lo literal, en la parte histórica. Esa interpretación se la vamos a dar nosotros. Exactamente. Y metemos allí. Y para muestra, un botón. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, aquí, como vemos aquí. Claro. Aquí tú ves, no existe esa bestia. Pues. No existe una bestia que tenga 7 cabezas, a no ser que hemos visto sí algunas malformaciones de algunos animales que aparecen con 2 cabezas, sí, pero aquí estamos hablando de un número, 7 cabezas, ahora 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, me está llevando a entender de que hay un simbolismo aquí que me quiere enseñar algo, y algo que está contrario a la verdad, porque termina diciendo y un nombre blasfemo. ¿Te fijas? Entonces, ese simbolismo interesante, y en ese sentido uno podría perfectamente entender lo que nos va a decir. No estamos ahora interpretando esto porque va a ser lectura o estudio más adelante, pero estamos viendo cómo el lenguaje simbólico ya nos lleva solo a entender que aquí hay algo que nos está diciendo simbólicamente el Apocalipsis. Y en algún momento también lo dijimos, que esto es difícil de olvidar, porque te imaginas Juan cuando dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre la cabeza un nombre blasfemo. ¿Cómo podía olvidarse Juan de algo así? Era algo totalmente extraordinario. Y eso permanece en nuestra mente, en nuestra memoria, pero eso también nos hace pensar en el mensaje que trae, claro, esto. En lo que la Biblia quiere enseñarnos, ¿por qué la bestia? ¿Por qué sale del mar? ¿Por qué no sale de la tierra? Y ahí se comienzan a hacer las aplicaciones a los símbolos. Exactamente. ¿No? Pero lo interesante es que a ti te lleva a reflexionar este lenguaje. Y sabes, hay algo más todavía que uno debería entender para el momento en que escribe Juan. Algunos de estos hechos, ¿no es cierto?, no eran tan relevantes, pero sí otros. Entonces, muchos de los lenguajes simbólicos son justamente para que lo entiendan aquellos que se centran en lo que es la palabra de Dios y no lo entiendan aquellos que no quieren entender realmente la palabra de Dios. Ahora, Daniel también tiene algo simbólico, fíjate, para entender que también es un libro que tiene bastante simbología, pero que nos lleva a entender los hechos y acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Daniel 7, del 1 al 3, ¿qué nos dice allí? En el primer año, fíjate, estos antecedentes son buenos, útiles, porque lo que va a decir va a ser algo del futuro. Correcto. Pero te coloca en el momento en que se escribe para decir, mira, lo escribí como una profecía anticipando el hecho que va a venir. Por eso que es importante aquí lo que él dice en relación a lo que se está viviendo en ese momento. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Hechos puntuales, fíjate, aquí claro, hay cosas reales. Por ejemplo, Daniel tuvo un sueño, que no tiene sueño, pero dice, y visiones en su cabeza mientras estaba yo durmiendo. Y luego escribió el sueño y relató lo principal. O sea, aquí hay cosas reales, pero lo que va a venir en lo que vio él, ya no, nosotros no lo vemos como algo literal. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cómo la cosa? A ver. Cuatro vientos combatiendo. Claro, si tú quieres hacerlo literal, te vas a encontrar con problemas porque dices, ah, bueno, a lo mejor estaba viendo una tormenta en el mar. Pues, sí, digo, podría haber lógicamente hecho es el una forma poética de decir de que claro, había una tormenta. Y de hecho, las grandes marejadas. Claro. Es producto a veces del viento. Bueno. Pero lo que dice a continuación no podríamos pero ya pensar se nos complica, de que, claro, ahí, por eso claro, se complica. Cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subía del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta, se puso de pie sobre los pies, a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. O sea, un león con corazón de hombre. Nosotros claro, conocíamos a un hombre con corazón de león, que era Ricardo, ¿te acuerdas? Ricardo, claro, corazón de león, pero acá es al revés. Es un león con corazón de hombre. O sea, un hombre que tenía determinación, un hombre que iba adelante, que en fin, ahora él se vuelve temeroso, podríamos decirlo así. ¿Eh? Y aquí nos está diciendo algo, se está refiriendo a alguien. Claro, ahora recuerda usted que nosotros estamos entrando en la lectura y en la conversación del libro y nos estamos interpretando estos símbolos. Pero una persona que ya ha estudiado enseguida se asocia a quien representa este león que tenía claro, alas sí, que de águila y el águila vuela. Entonces uno ya empieza a asociar a un león que viene con mucha rapidez, te fijas, sí, algo hay un símbolo y la historia lo va a revelar. Ahora, ahí en Ezequiel también hay otra visión, para ver cómo la Biblia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo ha tenido, digamos, formas de decir en forma simbólica los hechos que van a acontecer. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, dos cielos se abrieron y vi visión de Dios. Fíjate, lo primero que hace es ubicarnos en el tiempo. Como tú bien claro, lo dijiste, no, él estaba en este momento, pero ve, tiene una visión de algo que le muestra el futuro. Claro. Nos coloca en la parte histórica de ese, y quizás leo solamente un texto acá. Dice, y miré y venía del norte un viento tempestuoso. Nuevamente, usted recuerda lo que decía Daniel, lo que dice Apocalipsis, tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ve usted cómo la Biblia tiene mucho simbolismo, y hay que acercarse a ella y pedirle a Dios que nos ayude a ver cómo interpretamos esto. De hecho, hay muchos estudios que indican su interpretación. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Al describir el futuro en el lenguaje del pasado, Dios quería impresionar en nuestra mente que sus actos salvíficos del futuro serán muy semejantes a sus actos salvíficos del pasado. Lo que hizo por su pueblo en el pasado lo volverá a hacer en el futuro. Al tratar de descifrar los símbolos y las imágenes de Apocalipsis, debemos comenzar prestando atención al Antiguo Testamento. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.